OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. El Rincón de la Asociación. Buenos días, queridos amigos, un día más en el Rincón de la Asociación de OID Radio. Como siempre, empezamos nuestro programa con las noticias de las asociaciones que se dedican al mundo de la discapacidad. Noticias. Comenzamos en Andalucía. Medalla de Andalucía por su dedicación a los niños con parálisis cerebral. Mercedes San Román es la directora del Centro Abén Basso y ha sido Medalla de Andalucía, una extremeña que lleva toda una vida dedicándose a educar e integrar a los niños con parálisis cerebral. El Centro Abén Basso es un referente europeo para la educación de los discapacitados cerebrales. Hace más de 30 años, esta mujer ayudó a un grupo de padres a fundar el centro, impulsando así la escolarización de niños con problemas, y ahora se jubila con el reconocimiento de su esfuerzo. En el Centro Abén Basso atienden a niños con todo tipo de problemas, con lesiones cerebrales profundas y leves y con otras minusvalías asociadas, sordos, ciegos, psicóticos, todo ello adaptando las formas de aprendizaje, y en eso consiste su trabajo, en ir dando las necesidades educativas que ellos necesitan, un unicornio para escribir con la cabeza o un adaptador en la bota del pie para acceder al teclado del ordenador, o bien un comunicador que les pone voz y que les permite, a través de las teclas, les dota de un lenguaje, aunque no sea con su propia voz. Este aparato incluso les permite participar en obras de teatro o ir de compras. En Elche, la crisis paraliza la residencia de Aspanias. La asociación busca financiación entre las administraciones públicas y entidades privadas para poder ejecutar el proyecto. La Asociación Prodiscapacitados Psíquicos de Elche, Aspanias, también está notando la crisis. Los efectos de la mala situación económica que atraviesa han paralizado la construcción de una residencia que la asociación tenía proyectada levantar junto al centro de día, que ya tiene funcionando en el barrio de San Antón. La entidad tiene desde hace más de un año el permiso de obras y el proyecto listo, pero le falta la financiación económica con la que poder ejecutarlas. Es un presupuesto de más de 870.000 euros. Por ello, Aspanias busca la colaboración y ayuda de las administraciones públicas y entidades privadas para poder llevar a cabo esta infraestructura tan necesaria para atender a los usuarios que, por su grado de discapacidad o su situación familiar, es su único recurso. Especialmente está destinado a personas con parálisis cerebral que necesitan atención las 24 horas del día y de las cuales muchas ni incluso no andan. Según la presidenta de la asociación, Caridad Nicolás Riquelme, la residencia daría solución a personas que hoy están condenadas a ser excluidas de la interacción social. La intención de Aspanias es, en breve, contactar con las administraciones y con otras entidades para ver la posibilidad de que colaboren a pesar de los tiempos que corren. Nicolás Riquelme también señaló que cuando lo han necesitado han contado con la implicación tanto del Ayuntamiento de Elche como de la Generalitat Valenciana, pero ahora la falta de recursos económicos les impide sacar adelante servicios importantes como la residencia. De hecho, los benefactores privados que les ayudan desde hace tiempo, ahora por la misma crisis, les siguen ayudando, pero recortando en ocasiones en más de un 50% la cantidad que antes les destinaban. En Cáceres, los ayuntamientos cacereños se han mostrado interesados en impulsar planes comarcales de accesibilidad. Se trata de suprimir barreras arquitectónicas, urbanísticas en el transporte y en la comunicación de todos los municipios de una misma comarca. Medio centenar de alcaldes y técnicos en urbanismo de ayuntamientos y de mancomunidades integrales de la provincia de Cáceres han conocido las líneas de ayudas existentes para suprimir las barreras arquitectónicas en los edificios municipales. Ha sido en el transcurso de una jornada informativa celebrada en la sede de COCENFE en Cáceres, organizada por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, y que ha contado con la colaboración de la Asociación para la Atención y la integración social de las personas con discapacidad de Extremadura. Y en Madrid, quiero que me veas, es el lema de una nueva estrategia para visibilizar la discapacidad en la región. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de un plan estratégico para potenciar el movimiento asociativo de personas con discapacidad en la región. Bajo el lema «Quiero que me veas», esta iniciativa buscará crear nuevas estructuras asociativas en zonas donde no existan y visualizar al colectivo de personas con discapacidad y sus necesidades. El plan se revisará anualmente y para lograr los objetivos la organización tiene previsto solicitar también la colaboración de los ayuntamientos. FANMA COCENFE Madrid quiere hacer visibles a quienes puedan necesitar a la federación y ayudarles a acceder a todos los derechos que les asisten desde el marco jurídico local, autonómico y estatal. Y hasta aquí las noticias de las asociaciones que se dedican al mundo de la discapacidad. Les voy a dejar con un poco de música, la música que nos va a dejar La Oreja de Van Gogh, para después conocer una asociación, la Asociación Ribera de Duero de Esclerosis Múltiple. Pero como les digo, va a ser después de la música que nos trae La Oreja de Van Gogh. Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que qué chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo: yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida cambia. A mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Música. Quit Radio, la radio que te acompaña. Y en el rincón de la asociación de hoy radio continuamos en la mañana en la mesa de control Lope Vicente y la que les habla, Marina Muñoz. Como les decía, nos íbamos a la provincia de Burgos a conocer la asociación Ribera de Duero de Esclerosis Múltiple. Para conocer esta asociación tenemos al otro lado del teléfono a su presidenta, Pilar Castilla Martín. Buenos días, Pilar. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo se formó esta asociación? Pues se formó a raíz del 96 más o menos. Uh-huh. Y bueno, pues entonces nada, pues fuimos un grupito de tres parejas y entre ellos, claro, estaban, digamos, la pareja que era una de las parejas era el afectado. Uh-huh. Y nada, pues nos reunimos, empezamos a ver que había que hacer algo porque veíamos que bueno, pues que la cosa iba para adelante, entonces no sabíamos mucho de esta enfermedad. Uh-huh. Claro, te enteras cuando efectivamente tienes a alguien. Claro, cuando te toca de cerca. Efectivamente. Y bueno, pues así empezó y empezamos a movernos y a tener algún socio más, a empezar a con las familias que sabíamos más o menos que también les habían diagnosticado esta enfermedad. Uh-huh. A llamarles, a decirles lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Y así empezamos. Y hoy en día pues somos, me parece que 78 o 76 socios. Uh-huh. Muy bien, un buen número. Sí, bueno, nos hubiera gustado tener socios pero no tener enfermos. Eso le iba a decir, que haya muchos socios pero pocos usuarios, ¿verdad? Efectivamente, pero por desgracia es una enfermedad que bueno, pues cada día se va dando más. El año pasado, a últimos del año, fue bastante, bastante duro para nosotros porque en 2 meses tuvimos 4 casos nuevos. Mm. Y claro, para aquí, para un sitio como este, pues nos parecía muchísimo, pero bueno, se van dando pero estamos intentando ayudar todo lo que podemos. Nos movemos. Ya sabes, con subvenciones, como dando guerra puede, a las cajas, dando guerra al ayuntamiento, a Castilla y León y claro, y la Asociación Ribera de Duero de Esclerosis Múltiple está en Aranda de Duero. Sí, sí, sí, está en Aranda de Duero. No solamente acogemos a enfermos de aquí, digamos, de la Ribera. Ya. Tenemos también de Soria y Segovia. Ajá. Tenemos enfermos de los pueblos de Soria y Segovia, también tenemos nosotros. Por cercanía, claro. Sí, y porque en esos sitios, pues que sepamos, no hay asociación. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ayudamos, pues eso, de Soria tenemos algunos enfermos que allí antes se desplazaban aquí, a la sala de rehabilitación, pero veíamos que era muy complicado para ellos ya con la discapacidad que tenían venirse hasta aquí, entonces pues les estamos... ellos allí han buscado un centro, aunque sea privado, de rehabilitación. Yeah. Y allí a cada uno se les está dando pues la rehabilitación, a cada uno donde ellos están. Ah, qué bien. Y bueno, pues aquí también estamos dando rehabilitación, les estamos dando hidroterapia, en el spa que hay aquí, pues van a hidroterapia porque el agua pues les viene muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues también tenemos psicólogo que también les ayudan en lo que pueden. Y así estamos luchando. También le tenemos en desahogo familiar. Tenemos a dos empleadas también que van a hacer por la tarde para que la cuidadora o el cuidador de ese paciente tenga unas horas para él para poder estar un poco más relajado. Ajá. Sí, que tengan un respiro ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya sabes, poco a poco vamos luchando y bueno, hemos conseguido muchas cosas porque aquí antes, pues como en todos los pueblos, las barreras arquitectónicas eran terribles. Claro. Entonces, de unos años para acá, hemos conseguido que Aranda sea un sitio donde puedan los discapacitados con las sillas de ruedas y esto poder ir a muchos sitios que antes no podían ir. Uh-huh. ¿Cuál es el principal logro de la asociación? ¿Este, quizá, el de la accesibilidad en Aranda? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Las barreras ha sido... porque nos tiramos a la calle hace 5 años. Uh-huh. Con todo el ayuntamiento, todos los concejales y el alcalde en sillas de ruedas que les hicimos ponerse e ir por todos los sitios donde nosotros habíamos, teníamos señalizado dónde era tan conflictivo poder andar con una silla de ruedas, y ellos que fuesen ahí, claro, con la silla de ruedas, a ver cómo se organizaban, a ver cómo podían hacerlo. Uh-huh. Entonces, efectivamente, se concienciaron y, bueno, pues todo eso ha desaparecido. Y centros, por ejemplo, como había, por ejemplo, pues el mismo ayuntamiento no tenía cómo subir un discapacitado. Claro. Conseguimos que se pusiese un acceso, uh-huh, en el juzgado igual, o sea, en centros así, en el centro de idiomas era imposible que un chico o una chica con discapacidad o un adulto pudiese ir. Pudiera ir, ya. Y bueno, pues se consiguió también un ascensor y bueno, pues hemos trabajado mucho, ¿eh? Hemos trabajado no solamente nosotros, uh-huh, digamos, como esclerosis múltiple, sino se unieron a nosotros las otras asociaciones de discapacitados de Aranda. Ajá, ajá. De todas formas, no hay nada como ponerse en el pellejo del otro, ¿verdad? Para darse cuenta de las necesidades de los demás. Sí, sí, sí. Y es la única manera de concienciarles, que ellos vean las dificultades que esas personas tienen. Claro. Entonces, cuando vieron, además estaban asustados porque iban a pasar, por ejemplo, un paso de cebra con la silla y los coches no paraban. Y estaban entre medias, o sea, yo decía, pues esto a mi pobre marido le pasaba todos los días. Claro. Mi pobre ya falleció, pero eso nos pasaba todos los días. Mm. O sea, ¿su marido era afectado? Sí, mi marido además fue muy rápido. Mm. A los 3 años de diagnosticárselo, 4 ya estaba en silla de ruedas. Pero usted ha seguido al frente de la asociación. Sí, sí, sí, y ha estado 16 años, los 6 últimos estuvo en estado vegetativo total. Yeah. Y yo le he tenido en casa hasta casi el último momento, que ya le desplazaron para Burgos y allí falleció, pero sí, sí, ha sido muy duro, muy duro. Pero yo he seguido, porque sí que me dijeron la situación, ¿y ahora qué vas a hacer, Pili? ¿Vas a dejarlo? Digo, no, ahora es cuando más puedo estar, porque ahora ya todo este trabajo y todo este que tenía, no, pues oye, por desgracia, pues ha acabado. Claro, y ahora tiene más tiempo. Sí, sí, así que más tiempo para luchar por lo que siempre ha luchado. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Pues la felicito, es toda una valiente, ¿eh? No, como yo hay, bueno, pues somos un grupo bastante que somos los que lo movemos y bueno, yo solamente soy la que, yo soy un, digamos, un trocito de ese grupo. Uh-huh. Aquí tiene una sola, no puede hacer nada, tiene que ser con un grupo que verdaderamente se integra y dice, bueno, pues adelante. Uh-huh. Y tengo mucha ayuda con la trabajadora social, pues con otros pacientes o familiares de pacientes que también pues me echan una mano. Si yo tengo que salir de viaje a alguna cosa, pues les digo, oye, mira, tienes que ir a esto, tienes que ir a otro, y ellas lo hacen. No hay nada como trabajar con un buen equipo. Sí, sí. Cuénteme, Pilar, ¿tiene algún sueño, algún proyecto sin realizar todavía la asociación? Pues, bueno, siempre, siempre hay muchos. Yo, mi sueño, pues sería que tener un centro donde pudiéramos a la gente que ya lo necesita de verdad, uh-huh, poder tenerles, que eso es, claro, es un sueño que, bueno, pues yo digo a veces, Dios mío, ¿por qué no me tocará? Yo qué sé, una quiniela, no, porque no las hago, no he hecho en mi vida, pero algo, yo qué sé, un día de la lotería, y decir, poder a toda mi gente ponerles un centro donde puedan estar ahí con... ¿Un tipo de residencia? Sí, pero no en el plan de ir a acabarse, no. Ya. De llevarles a tener, a hacer actividades, hacer algo, no verles que se van consumiendo, porque yo soy de las que, gracias a Dios, he tenido siempre mucha vitalidad y no me he hundido, que ha sido, uh-huh, una suerte grande, porque es muy duro, uh-huh, es muy duro, pero no, siempre he sido adelante y no me he hundido. Entonces, de decir, bueno, pues llevarles, traerles, poder cogerles de alguna manera y yo qué sé, sacarles, no sé, porque claro, llega un momento ya que la gente ya... Bueno, pues no solamente ellos, sino sus familias ya no pueden. Escriba todos esos proyectos, porque nunca se sabe. Sí, sí. La vida nos da muchas sorpresas y, bueno, pues una lotería, como usted dice, sí, bueno, sí, yo qué sé, sería una fundación, algo, pues de repente puede caer. Uh-huh. Así que, ¿y de actividades de ocio? ¿Hacen alguna cosita? ¿De ocio? Pues de ocio no hacemos mucha cosa, porque lo primero, estos enfermos casi siempre están muy, muy cansados. Pero bueno, nos reunimos y cuando cada medio año así nos reunimos, hacemos una merienda, una comida, y bueno, pues estamos así, pero estamos constantemente en contacto a todas las horas con las familias, llamándonos, buscándonos. La trabajadora social va a sus domicilios si necesitan cualquier cosa, siempre estamos con ellos. Siempre. Yo es lo que más digo, siempre, y sobre todo, es lo que siempre les digo, ayudar muchísimo, muchísimo al cuidador. Uh-huh. Es una de las bases principales, tener al cuidador cuidado. Con cuidado y cuidándole mucho y queriéndole mucho, porque es muy, muy duro para el enfermo, pero para los cuidadores es terrible. Es terrible y necesitan mucho apoyo, efectivamente. Sí. Mm. Pues Pilar, ha sido un placer hablar con usted. La felicito por su fortaleza. Pues gracias. Que seguro que es un ejemplo para todas las familias socias de la asociación. Pues sí, yo siempre he dicho que eso, que hay que tirar adelante y no intentar hundirse, que es muy duro pero hay que seguir adelante. Por supuesto, siempre adelante. Sí, sí. Y con muchas ganas. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pilar, por habernos acercado a la Asociación Ribera de Duero de Esclerosis Múltiple. Que se cumplan todos sus proyectos. Ya le digo, escríbalos, nunca sabe por dónde puede llegar. Pues una ayuda. Muchas gracias, ojalá fuera de verdad. Un beso muy grande, un Pilar. Un beso para todos ustedes. Enhorabuena. Adiós. Por su asociación. Continuamos en el rincón de la asociación. Les voy a dejar con la música y yo me voy a despedir hasta mañana. Ya lo saben, mañana más y mejor. Les dejo con la música de Eternal, I Want to Be the Only One. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, you let me be, I'll be all you. You love that gold.